este mundo que me aleje de él. Él vive en mí, él vive en mí, su amor en mí lo siento, puedo ser feliz. Es Jesús quien todo lo sufrió por mí, se humilló por darme salvación, y no puedo comprender por qué me amó, pero sé que ahora él vive en mí. Se la debo a él, y junto a él, he de vivir en la mansión eterna que él nos preparó. Es Jesús.